Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Hola. Guionista, escritor. Hola. Hola. Hola. A ver, a ver, a ver. Hola, hola. ¿Mariana? Oh, hola, sí, yo los escucho muy bien. Hola, Mariana, Sandra, con vos. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, gracias por estar. Te voy a presentar, está con nosotros la doctora Mariana Apalategui. Ella se encuentra en el área de mediación y justicia restaurativa de adultos y jóvenes en conflictos. Y bueno, primero agradecerte ante todo que estés con nosotros. ¿Vos bien? Sí. Sí, sí, muy bien. Un placer para mí poder... ¿Sabes qué? No sé si ustedes se escuchan bien. Yo escucho como un eco. A ver, yo... Me escucho mi misma voz. Muy bien. Te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Léanlo, bueno. Mariana. Adelante, entonces. No, bien, no, les decía que un placer para mí poder compartir el trabajo que realizamos en el área de mediación y justicia restaurativa, más que nada para poder entre todos transmitir, ¿no?, al público que nos escucha cuál es la función cotidiana que realizamos desde la justicia, que muchas veces es tan criticada y juzgada, ¿no? Así que sí, recién hablamos que... de esta tarea preventiva, pero bueno, contanos vos un poquito básicamente el trabajo que haces con los jóvenes y con ese equipo de excelencia que tenés acompañándote. Les cuento que bueno, como vos decías, Sandra, es un área de mediación y justicia restaurativa de adultos, jóvenes en conflicto con la ley e inimputables. Pertenece al Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, del Departamento Judicial de Lomas. Y la realidad es que, bueno, el área es un tema innovador, ¿no?, en lo que es nuestra provincia de Buenos Aires, porque justamente la Fiscalía y la Defensoría se unen para brindar un servicio de justicia especializado en prácticas restaurativas. Y en este sentido, trabajamos en un inmueble específico para el abordaje restaurativo. Es una casa que nosotros le decimos la casita de mediación y funciona en un barrio muy tranquilo de Banfield. Y bueno, y es desestructurado, sin formalismo. Es un ambiente muy cálido donde se le brindan a los jóvenes en conflicto con la ley y a las víctimas de delitos espacios de privacidad donde se les garantiza la confidencialidad de todo lo que se conversa en nuestros espacios, ¿no? Y con los jóvenes lo que nosotros trabajamos son primeros procesos restaurativos individuales a través de la escucha, ¿sí?, y generando un lazo de confianza con ellos. Ellos y nuestros facilitadores, tenemos un equipo de facilitadores especializados en mediación y prácticas restaurativas. Es un equipo multidisciplinario y el enfoque que le damos es hablar con un lenguaje sumamente claro, cálido, cordial, a partir del cual los jóvenes puedan sentirse en un espacio, como les decía, de privacidad y confianza y poder hablar de manera sincera, ¿no?, acerca de cuáles son las causas subyacentes en su vida cotidiana, en su familia, en el barrio, que muchas veces es lo que los impulsa a estar en conflicto con la ley penal, ¿no? Entonces, a partir del escucho y del diálogo sincero, uno va recibiendo información respecto a las historias de vida sumamente complejas que existen en cada uno de nuestros jóvenes, y esta escucha nos permite también ver la existencia de derechos vulnerados así que trabajamos en una primera instancia con la comunidad a fin de promover y garantizar el acceso a aquellos derechos que veamos que los jóvenes no están ejerciendo, ¿no? Ya sea derecho a la salud, a la educación, algunos jóvenes no cuentan con su documento de identidad. Entonces, en esta primera etapa, son procesos individualizados, bien personalizados, en base a las necesidades de cada joven y de su familia, ¿no? Y en la medida que vamos avanzando en el proceso restaurativo, se brindan también espacios de escucha y de reflexión para que los chicos puedan ir tomando conciencia acerca del daño que han ocasionado con su accionar delictivo, ¿no? Un daño que se ocasiona tanto a una víctima, a la comunidad, como también el daño que se ocasionan a ellos mismos y a su propia familia. Esto se logra con el tiempo, no hay plazo, y cada joven requiere espacio, tiempos distintos, ¿no? Y un abordaje multidisciplinario muy específico. Así que, bueno, en esta primera etapa, lo que trabajamos es la reflexión, hacerse responsable también de lo que han hecho. Sí, a veces sabemos que los chicos vienen con mucho temor a poder reconocer, ¿no?, el haber cometido un hecho disvalioso y trasladan la culpa a otro que los acompañe, que les acompañaba o estaban ahí. Y Mariana, quería... ¿Me escuchás? ¿Cómo? Sí. Ahora sí. Ay, quería hacer un hincapié ahí que vos lo señalaste, cómo después de las primeras charlas, primero vienen con mucho temor, pero después cómo buscan encontrarse en ese espacio, ¿no? Que nos contabas vos en la experiencia que tuvimos. Sí, y ellos buscan y concurren porque sienten un apoyo, ¿no? Nosotros hablamos acerca de que estamos ante una oportunidad, este accionar delictivo sea una oportunidad para poder cambiar, ¿no? O sea, que puedan ellos sentir el apoyo tanto para poder incluirlos, ¿no?, en algún espacio que les permita recibir ya sea o acompañamiento terapéutico o insertarse en la escuela o muchas veces es alentarlos a que ellos puedan ir viendo qué proyecto de vida quieren, ¿no?, para su futuro. Y esto, la verdad que cuesta muchísimo porque los jóvenes vienen con el estigma, ¿no? Lamentablemente, pibe chorro, drogadicto, no servís para nada. Y esto es tan triste que el otro día justamente cuando hacíamos un círculo restaurativo y cada uno de los que estamos presentes en el círculo se iba presentando, uno de los chicos dijo, yo no tengo presentación. No tengo nada para decir de mí, ¿no? No tengo nada bueno. Mi mamá jamás ha dicho nada bueno de mí. Entonces, a partir de estas realidades duras, lo que trabajamos es para que ellos puedan ir viendo el potencial humano que tienen y que además no están solos, ¿no? Que estamos para acompañarlos y que ellos puedan ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos y cuáles son sus posibilidades también. Por eso hablamos de la importancia de hacer espacios personalizados, que no sea un tercero que venga a imponer medidas socioeducativas o venga a imponer algún proyecto de vida ideal, porque seguramente esas cuestiones se van a frustrar. Los jóvenes conviven con un montón de obstáculos en su vida cotidiana, entonces es importante escucharlo para poder acompañar en un proyecto enfocado en sus gustos, pero también en sus posibilidades, ¿no? Por supuesto. Y la verdad es que cuando uno les brinda este espacio, los jóvenes entran, ¿no? En esta confianza con el facilitador, en una confianza con el proceso que se les ofrece, pero también empiezan a adquirir la confianza en ellos mismos, ¿no? En esta confianza de que es posible vivir de una manera diferente, de salir de la cárcel, ¿sí? Empezar a construir de a poquito hábitos de vida más saludables. La importancia de todo esto es hacer un trabajo articulado y en red con los diferentes organismos de la comunidad, ¿no? Armar sobre todo redes territoriales cercanas a los domicilios de los jóvenes, incluirlos en programas que también los vayan acompañando en el día a día. Porque solo, yo siempre digo, solo detrás de un escritorio nadie logra nada. Ese es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto todos los operadores que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, y muchísimo más cuando se trata de chicos en conflicto con la ley, ¿no? Porque tenemos, por un lado, la infracción a la ley penal, pero por el otro lado, la existencia de un montón de derechos vulnerados que, si no se satisfacen, si no se ejercen y si no se acompañan, el cambio es muy difícil. Es muy difícil porque exigirle a un joven que cambie un accionar delictivo sin darle las herramientas y el aprendizaje para volver a hacer, para no poder volver a hacer ese daño, seguramente el joven no va a poder cumplir con la expectativa. Entonces, Mariana, es exigir, sí, sí. Te hago una consulta, porque es muy, sí, muy interesante lo que decís, y nosotros en este programa, justamente antes de hablar contigo, sosteníamos, ¿no?, que la prueba de este tipo de iniciativas, y que van tomando una importancia a nivel internacional, no hacen más que demostrar que la privación de la libertad como medio punitivo o de reinserción ha fracasado claramente, ¿no? Pero más allá de esto, está muy bien el tema de los facilitadores, el hecho de poder restaurar, poder, digamos, involucrar a la persona que ha cometido la falta, conductas más, como bien decías vos, más benévolas, más, digamos, vinculadas con una mejor calidad de vida, etcétera. ¿Cómo hacemos con el resto de la sociedad que no está involucrada y que siempre tiene una mirada estigmatizante, ¿no?, de la persona que ha estado en conflicto con la ley o que está o proviene de un ambiente que ha tenido conflicto con la ley? ¿Cómo hacemos también para educar al resto de la sociedad, que es un agente importante, ¿no? Porque la reinserción de estos agentes, mucho también depende, no solo de la actividad del Estado, sino del resto de la sociedad. Sí, seguro. Sí, y ese es uno de nuestros desafíos diarios, ¿no? Cuando convocamos a las víctimas del delito, sabemos que el delito provoca un efecto devastador en la vida de una persona, ¿no? Es un impacto, es un antes y un después. La persona viene enojada con el joven infractor, enojada con el sistema de justicia, viene a pedir el castigo más alto, ¿no? Que pague por lo que hizo, seguramente no va a cambiar y ustedes están perdiendo el tiempo. Y a lo largo de los espacios de escucha con las víctimas, es increíble cómo cuando uno empieza también a generar este lazo de confianza con la víctima y le ofrece ser partícipe de un proceso donde la persona víctima va a tomar las decisiones, ¿no?, acerca de qué manera cree que se podrá solucionar ese conflicto originado a partir de la infracción a la ley penal que le ha causado un daño, ¿no? Entonces, cuando la víctima se le plantea que la justicia restaurativa, como lo dice la ONU, ¿no? La ONU nos dice la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, infractor y la comunidad. Entonces, a la víctima, justamente lo que le ofrecemos es esto, es que sea protagonista de este proceso de sumo respeto a su dignidad, en el cual se va a abrir un proceso de enseñanza para que ese joven repare lo que hizo, ¿sí? Porque no se trata de que sea solamente un proceso de aprendizaje individual, de superación, de inclusión y de ejercicio de derechos, sino que a su vez el joven tiene que hacerse cargo, hacerse responsable y reparar lo que hizo de la manera en que la víctima quiera. Y la víctima, si bien viene, ¿no?, con esta necesidad de castigo, también sabe que estamos todos viendo, ¿no?, cómo el proceso penal tradicional no produce aprendizaje, no produce un cambio, sino que el verdadero aprendizaje se da con inclusión social, acompañamiento, ¿sí?, y la reflexión y responsabilización. Claro, porque hoy como está planteada la cosa, el procedimiento penal es eminentemente punitivo, es decir, busca una pena y ahí agota su actividad, su participación dentro de esta relación. Por eso es muy interesante lo que decís, involucrar a las partes me parece clave y fundamental para que esto sea un, digamos, el efecto derrame, ¿no? El otro día escuchaba intervenimos en todas las etapas del proceso, intervenimos tanto en la etapa de investigación, cuando el fiscal inicia la IPP y va avanzando en el proceso de investigación, como también, ¿sí?, cuando ya hay una sentencia y además, ¿sí?, de la decisión del juez, se pide al área que se trabaje restaurativamente con ese joven. Claro. Sí, por eso trabajamos con jóvenes también que están privados de la libertad, con jóvenes que están con algún tipo de medida de arresto domiciliario. A mí me parece, Mariana, así que, ¿cómo estás, Leandro? Sí. ¿Cómo estás, Mariana? Hola. Bien, un gusto. Es re interesante y sos re clara. La verdad que todos podemos entender muy fácilmente esta explicación que estás haciendo, que a veces a la sociedad le cuesta entenderla, le parece un diálogo filosófico que tiene que ver poco con la realidad. Pero qué importante es que vos puedas transmitirlo con esta claridad. Y también comparto un poquito con Gustavo esta dificultad que tenemos para que la sociedad lo entienda esto como algo importante para prevenir el delito, para lograr la paz social, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque eso va a ser que nosotros podamos obtener más recursos para esta área, que imagino que la demanda en esta área es infinita. Sí, afortunadamente sí. Y te digo, afortunadamente sí, porque cuando se creó el área en el 2015, lo primero que tuvimos que hacer fue difundir acerca de lo que significaba la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas, porque costaba mucho que los fiscales, como titulares de la acción penal, decidan derivar una causa al área para que se trabaje restaurativamente. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, de entrada crear un protocolo de actuación, un protocolo consensuado entre la Fiscalía, la Defensoría, y participó también el Cuerpo Técnico Auxiliar de Cortes, en el cual se dejó plasmado cuál iba a ser la modalidad de la intervención del área de justicia restaurativa. Y esto lo que permitió fue tranquilidad respecto al fiscal, ¿no?, que decide de repente derivar una causa al área. Y empezaron a derivarnos causas, al principio eran de delitos leves, y hoy por hoy nos encontramos con que ya no es necesario seguir difundiendo, por lo menos en nuestro departamento judicial, ni con los fiscales ni con los jueces, porque nos derivan permanentemente todo tipo de delitos. Y ya te digo, ya sea con jóvenes que están en libertad, como con jóvenes que están cumpliendo una condena, Por eso también hay que destacar que la justicia restaurativa no solo es en una etapa de investigación, sino que la importancia es que la víctima reciba una reparación más allá de la sentencia de un juez por parte de quien le causó el daño. Es importante porque además es la víctima la que va a tomar las decisiones acerca de qué quiere, ¿no?, que esa persona que les causó el daño haga en concepto de reparación. Y sabes que es maravilloso cómo nosotros venimos documentando todo, ¿no? Tenemos una base de datos con el tema de la reiterancia, cuando se habla de que los procesos de justicia restaurativa son exitosos, tienen que ver con la baja reiterancia de los jóvenes en conflicto con la ley penal y también con la satisfacción de la víctima. ¿Cómo es el número, Mariana? ¿Cómo sería el número, Mariana? A la gente muchas veces lo que le interesa o lo que la abruma es el dato y el número. Así, a grosso modo, ¿es exitosa la política de justicia restaurativa? De todas las causas que ingresan, llegamos a trabajar restaurativamente un 50% aproximada, que es cuando el joven infractor y la víctima logran llegar a un acuerdo, ya sea a través de una mediación o por acuerdos indirectos, cuando la víctima no quiere ver al infractor, pero sí quiere que se trabaje restaurativamente, o si no, a través de círculos restaurativos donde se convocan a los infractores, a la víctima, a la comunidad. Y cuando hay acuerdo y se trabaja restaurativamente y los jóvenes asumen el compromiso y se los acompaña, tenemos un muy bajo índice de reiterancia delictiva. Aproximadamente pasaron 500 jóvenes por el área de justicia restaurativa y reiteraron un 10%. Ah, muy bien. Sí. Además, lo que hacemos nosotros es un acompañamiento permanente, ¿no? O sea, una vez que finaliza el proceso, durante un año estamos acompañándolo, ya sea con reuniones, convocándolo al área, o con llamados telefónicos con los jóvenes y las familias, para que nos cuenten cómo están, si continúan estudiando, si pudieron dejar de irse de las casas, como suele pasar, ¿no? Vienen la madre o padre y nos dicen, se va y vuelve a cualquier hora, no me hace caso, está todo el día en la casa. Y bueno, entonces a través de estar en contacto vemos si hay alguna señal de que nos haga ver de que ese joven está próximo a reiterar, entonces intervenimos inmediatamente. Son nuevos espacios, ¿no?, de escucha, de apoyo. Y la satisfacción, Mariana, de las víctimas, nosotros las documentamos con distintas devoluciones que nos hacen, ¿no? Tenemos frases que nos dicen al finalizar el proceso. Por ejemplo, una persona en un círculo restaurativo dijo, lo que mis hijas lograron en este encuentro, no lo hubiesen logrado en años de terapia. Eran dos chicas que habían sido agredidas a la salida de un boliche bailable, habían sido apuñaladas. Y otra persona dijo, vengo recorriendo tribunales desde hace muchos años y siento que es la primera vez que me hablan con sinceridad y mirándome a los ojos. Estas pequeñas frases o devoluciones nosotros las vamos documentando en el marco de qué causa, quién la dijo. Y toda esta información lo que sirve es para retroalimentar los dispositivos, ¿no? Ver cuáles son los resultados para seguir fortaleciendo, implementar cambios. Mariana, Sandra, sí. ¿Sabes qué? Yo me quedé en una de las charlas que tuvimos presenciales juntas en una invitación que tuvimos con Jorge, que vos relataste, para que por ahí los oyentes puedan entender cuando uno habla del acompañamiento, una anécdota muy interesante con respecto a ese acompañamiento de los chicos en la huerta, donde tenían que explicarle sobre el cuidado, la protección, donde estaban las emociones como la frustración cuando algo no salía bien. ¿Vos lo recordás cuando nos contaste? Me pareció sí, un buen ejemplo como para entender lo que es un acompañamiento. Sí, nosotros lo que hacemos es, en este espacio de aprendizaje, ¿no?, que se le ofrece a los jóvenes, es tratar de brindarles la posibilidad que participen en determinados talleres u oficios o capacitaciones, ellos muestren interés. Y es así que estamos trabajando con un joven privado de su libertad, y en el contexto de encierro se dio la posibilidad de que el municipio Lomas de Zamora, el área específicamente de espacios verdes, vaya a la institución y les brinde un taller de jardinería y huerta. Entonces se convoca a los chicos que están presos, a ver a quién le interesaba participar de este taller. Y si bien uno piensa, ¿no?, en la jardinería, la huerta, y uno puede pensar, bueno, es el trabajo de la tierra, la siembra, la cosecha, como alguna posible salida laboral al futuro, este taller tiene un trasfondo muy importante en cuanto a la construcción de valores y al autoconocimiento emocional, ¿no?, y al manejo de las emociones. Porque lo que generó primero el taller de huerta fue mostrar la importancia, ¿sí?, de obtener los frutos de su propio trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a jóvenes que quieren todo ya, ¿no?, la inmediatez. Entonces, la inmediatez muchas veces los lleva al accionar delictivo, el robo, el hurto y demás. ¿Qué causa sufrimiento? Entonces, acá el primer aprendizaje fue cómo poder, ¿sí?, obtener frutos a partir del propio trabajo, ¿no?, y que con esfuerzo se iba a conseguir. Entonces, estuvo quien, a quien le gustaba remover la tierra, a quien le gustaba las plantitas aromáticas. Entonces se fueron distribuyendo en base a lo que cada uno quería. Y una de las actividades era el jardín de mariposas, donde el municipio trajo plantas específicas que atraían a las orugas, que luego de un tiempo y de haberse alimentado de esas plantas, se iban a convertir en capullo, y de este capullo iba a nacer la mariposa, ¿no? Entonces, en un sector del penal se armó el llamado jardín de mariposas, donde los chicos se encargaron de preparar la tierra y de plantar los plantines que les habían cebado, y ya estaban las orugas, porque unos genios, la gente del municipio que cebó las plantas hasta con las orugas para que los chicos puedan ver de qué se trataba esta transformación. Y pasó que a las 2 o 3 semanas, de repente, cuando bajan los chicos al terreno a hacer los cuidados de la huerta, se encuentran con que una invasión de hormigas había destruido todas las plantas y ya no estaban más las orugas. Y la verdad es que esto había sido un trabajo muy fuerte, porque ellos tuvieron que desmalezar el terreno en pleno invierno, un campo donde hacía mucho frío, trabajaron la tierra, se organizaron y demás, y fue una frustración. Y jóvenes, y que muchas veces ante una frustración lo que tienen es una reacción violenta, ¿no?, agresiva, de querer romper, de querer patear y demás, en el taller pudieron ver que ante una frustración, ¿sí?, es importante detenerse a pensar para buscar una solución. Y que si esa solución se intenta buscar en conjunto mucho mejor, ¿sí? Porque no es una decisión de uno, sino una decisión de un grupo. Y eso, ¿no? De haberse sentido frustrados, pero saber que con una reacción violenta o agresiva no iban a solucionar nada, y que sin embargo podían, ¿no?, solucionarlo, y además no solo solucionarlo, sino también adelantarse y prevenir que esto vuelva a pasar, ¿no? Entonces, a partir de este taller de huerta, se les enseñó cómo gestionar las frustraciones, cómo prevenir, ¿no?, los daños, y cómo ellos mismos, trasladados a lo que es la vida cotidiana y al delito, son dueños de sus acciones, ¿no? Y entonces ellos mismos pueden prevenir el verse involucrados en situaciones que hacen sufrir a otra persona, a la víctima, y que hace sufrir a su propia familia. Entonces, este taller de huerta vino a traerles muchísimos valores, y lo que uno ve también es que aún jóvenes que piensan, ¿no?, que son sumamente agresivos o violentos, tienen una humanidad como la tenemos todas, intrínseca, solamente que hace falta que salga, ¿no?, que salga y se manifieste. Y lo que fue despertando en ellos también fue el compañerismo, ¿no? En uno de los módulos, los chicos decían que había un joven que tenía problemas de salud, entonces se ocuparon de sembrar aquellas verduras que su compañero de módulo pudiese comer, ¿no? Entonces fueron sumamente solidarios y pusieron todo su esfuerzo para aprovechar este taller y sembrar las verduras para su compañero. Entonces digo, esto es la educación, esto es el aprendizaje. Y es impresionante, es que... Mariana. Tal cual lo referís, el día que lo comentaste fue así. Uno, en esa anécdota que vos contás, se observa todo, los valores, cómo los chicos pueden vivir todas las emociones y la oportunidad que tiene ante una frustración de tener un equipo que acompañe y darle otras herramientas para no tener una actitud agresiva o cometer un error. La verdad, impresionante, Mariana. Sabés que te quiero muchísimo, pero te admiro también en lo que haces. No te queremos quitar más tiempo, pero te comprometemos, si vos podés y te sentiste cómoda, en otra oportunidad. Sí, por supuesto que sí, Sandra. Para mí no es ninguna molestia. Es un trabajo que lo hago desde la convicción, pero no solo yo, ¿no? Somos un equipo de 4 cierto, facilitadores cierto, y otras personas que colaboran en el área, que todos tenemos el mismo compromiso y una entrega absoluta, porque cada uno de los jóvenes que ingresa es mirarlo a los ojos y ver todo un potencial a futuro que uno puede ir modificando, ¿no?, guiándolos, acompañándolos, y de eso se trata. Y por supuesto que no todo es éxito. También tenemos muchísimos casos donde les brindamos todas las oportunidades y los espacios, y sin embargo hay reiterancia, pero estamos convencidos de 2 cosas, ¿no? Primero es que todo joven tenga la oportunidad de cambiar, y que no es ahora el momento, uno les deja, ¿no?, una compañía, un espacio y una oportunidad para que se puedan acercar en cualquier momento, y que si en algún momento pudieron reflexionar, pensar o sentir que ellos tienen el derecho de también vivir dignamente, alejados de la droga, del delito, de la violencia, tal vez no es ahora, pero será más adelante. Pero ya con que tengan en cuenta que ellos merecen una vida distinta, es importante. Sin duda. ¿De qué? Una cosita, pero yo les cuento una cosa. Mientras yo les estoy hablando, me estoy escuchando, sí, mi propia voz en un eco. Ay, difícil. Y casi no les escucho, por eso, si hablo así por ahí, sin parar, no es problema. Porque me cuesta hablar y escucharme a la vez. Estamos con un problema técnico que, bueno, estamos resolviendo lo mejor posible, pero la verdad que te escuchamos fantástica. Como última reflexión, Mariana, una pregunta que, digamos, que a nosotros nos interesa muchísimo. ¿Cómo podemos hacer o qué es lo que podemos hacer para apuntalar este programa? El programa, me refiero, de justicia restaurativa. Sí, esto es difundir. Es difundir los resultados. Que quieren acercarse a conocer lo que es nuestra casita de mediación, como lo decimos, y poder conocer el espacio, ¿no? Que ¿dónde está? Es una casa abierta a los jóvenes y abierta a las víctimas. Porque hablamos muy de los jóvenes, del aprendizaje, de la no alterancia, pero también es un espacio donde la víctima tiene un protagonismo, donde se la valora y se la acompaña en ese sufrimiento que es con el que viene de entrada. Y hablamos de víctimas que han perdido a seres queridos, víctimas que son, ¿sí? Padres, madres, familiares, a veces de jóvenes que están fallecidos a raíz del hecho delictivo que nos convoca, ¿no? Y lo que hacemos es, primero, es escuchar con respeto, acompañar en el dolor. Y cuando esa persona está en condiciones de poder también expresar qué es lo que quiere, porque es difícil a veces decir de qué manera se puede reparar algo irreparable, ¿no? Como puede ser alguna lesión física o la pérdida de un ser humano muy querido. Y esto lleva tiempo. Y a veces las víctimas saben que tal vez una explicación, ¿no?, acerca de por qué se hizo tal o cual cosa, que puedan contar por qué en ese momento hubo un enfrentamiento por ahí entre barras, que hizo que su ser querido pierda la vida, cuáles fueron los últimos momentos, ¿no?, de esta persona que empezó a fallecer, el pedir explicaciones, el poder mostrar el dolor. Nosotros tenemos una víctima que lo que necesitaba era poder contarle a quien había matado a su sobrino lo que significaba vivir sin su sobrino, lo que era el día a día, ¿no?, para su familia, vivir con esta pérdida. Y si bien no hay una reparación, porque la muerte es irreparable, y hay actitudes que pueden generar, ¿sí?, algún tipo de calma y, ¿sí?, de comprensión, y esto es el exigir al otro que explique, ¿no?, que explique cuando el otro se arrepiente, cuando pide perdón desde el corazón, pero un perdón sincero producto del aprendizaje, ¿no?, del haberse dado cuenta que cometió un error y que ese error causó muchísimo daño. Pero bueno, cada víctima podrá, ¿no?, decir qué quiere, ¿sí?, que ese joven haga para que se sienta un poco mejor. Bueno, muy, muy, muy agradecida, Mariana. Hola. Te mandamos un beso, por favor, a usted. Enorme. Bueno, a usted y los felicito por lo que hacen. Gracias. ¿Cómo? No, gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, un beso. Un beso y un abrazo enorme. Gracias. Un beso. Gracias. Otro para usted.